Comienza ahora Síntesis. Un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis. Conduce Yamila Barsi. Buenas tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy. Bueno, me encuentro acompañada de Leandro Bustamante. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, todo bien, por suerte. Muchas gracias por la invitación. Me alegro que estés aquí. Le cuento a la gente, Leandro Bustamante es artista visual. Él, bueno, realiza un montón de obras artísticas, murales, dibuja, pinta. Tuve la oportunidad de encontrarme con alguno de tus murales, con uno en particular, y ando como ansiosa de encontrarme con otros más que me estuvo comentando Leandro por dónde hay algunos. Yo quería iniciar preguntándote, Leandro, ¿cómo surge tu gusto por el arte? Si hubo algo, alguien que te inspirara, que te llevara a este camino. Por ese lado. Bueno, en realidad como el dibujo sobre todo siempre estuvo presente, como todos creo cuando somos niñes, que como que dibujamos y nada, creo que como que seguí con esa beta por un tema más personal. En mi casa como que no había referentes artísticos de mis padres, pero nada, siempre me gustó. Capaz que más en la adolescencia estuve como transitando otras cosas. Bueno, estudié algo similar como al arte, diseño, en realidad estudié diseño industrial, pero nada, después como que los caminos fueron llevando para acá, para este lado. ¿Y cómo se forma un artista visual? Un artista visual. Con la práctica, a veces pienso. Y con la bueno, práctica, sí, es mucha práctica, pero también es como mucho estudio, no las sé. Técnicas. Y principalmente, Bellas Artes, Escuela de Bellas Artes. Bueno, la Figari también tiene como cursos interesantes de dibujo, pintura, de cerámica. También es como más técnica también, ¿no? Porque te lleva más a lo físico, a conocer el oficio, ¿no? Y si no, es Bellas Artes. Hice primero Bellas Artes también, lo dije. Cuando salí del liceo, como que fui a primero de Bellas Artes. Me encantó, en realidad. Me encantó porque además venía como de hacer bachillerato de ingeniería, ¿no? Entonces era como otro mundo entre Bellas Artes, fue como me partió la cabeza. Pero nada, hice un año y después estaba esta otra de diseño industrial que estaba buena, no sabía muy bien qué era. Ahí un poco como alentado por mi madre, como que arranqué para hacer eso, que era como que tenía una salida como más laboral también, como que existía esa parte creativa y del dibujo, pero volcado al diseño, ¿no? Claro. Y puntualmente al diseño industrial. Y nada, y estudiando diseño industrial empecé. Bueno, también es como que muy de chico, tipo 18, 19, empecé a hacer caricatura. Me gustaba mucho la caricatura en ese momento y hice mucho tiempo caricaturas callejeras, ¿viste? ¿Sí? En la rural del Prado, sobre todo, como que cuando había expo iba a hacer caricaturas. Y nada, eso me abrió también como, por una parte, la práctica, ¿no? Del oficio, de esto de hacer, de enfrentarse a alguien, tener a alguien enfrente y dibujarlo, que se llene de gente, no sé. Y estuve, un par de años con eso mientras que estudiaba y después me fui volcando a la ilustración editorial. ¿Sí? Y estuve, y todavía estoy, un poco menos, pero ilustrando para revistas, para libros, para editoriales de libros, salieron cosas para acá, para el extranjero. Y nada, después me fui yendo hacia a la pintura y al mural o al arte urbano. Sí. Tremendo. ¿Vos crees, Leandro, que alguna de esas pinturas iniciales tuyas, capaz que en algún muro, sigan existiendo o ya estarán tapadas? Algunas están, la mayoría están. ¿De años o...? No, y es que en realidad por eso. Yo como que empecé a pintar murales en el 2015, pero no fue acá. En el 2015 me fui de viaje por Latinoamérica. Qué hermoso. Y fui, divino. Y me fui con cierta seguridad de que estaba ilustrando para revistas y para editoriales. Y no precisaba estar en contacto con las personas con las que trabajaba, ¿no? Claro. Con las editoriales. Era todo contacto por correo electrónico, me mandaban, no sé qué. Entonces, nada, surgió esta posibilidad de irme de mochilero y fue como, está, me voy y bueno, tengo este respaldo para Ajá. manejarme también. Uh-huh. Y bueno, y en el viaje, en eso, en el 2015, empecé como a hacer murales ¿Sí? En lugares donde me he quedado, ¿viste? Por intercambio, en algún hostel, en restaurantes. Ajá. Y después conocí a gente que pintaba también, entonces empecé a pintar en la calle, pero como que empecé en otros lados, viajé por Argentina, por Chile, por Ajá. Paraguay, Bolivia y Perú. Ese fue mi uh-huh. viaje, estuve 3 años viajando muy lento, me iba quedando mucho en ciudades, en lugares, y iba haciendo eso. Y como que empecé a agarrar esto del mural y me empezó a gustar el mundo del mural, por lo que te da, ¿no? Por el tamaño, por la escala, sí, claro. por la posibilidad de hacer cosas grandes. Y volví a mediados del 2018. Entonces como que los murales que empecé a hacer acá son relativamente nuevos. Por eso son claro. como finales de 2018, 2019. Uh-huh. Entonces la mayoría están... Uh-huh. Sí tengo algunas cosas muy viejas, tipo 2005, que era chico y hice algún mural en el barrio. Claro. Pero sí, eso sí, no existen uh-huh. más. Ah. ¿Qué locura eso de irte de mochilero? Me parece como una aventura extrema, no sé. Y aparte, intercambio, me decías, por ejemplo, para poder quedarte en un lugar, ofrecías, no sé, pintar un muro de este hostel, por claro, ejemplo. Claro, ahí Mira. Va, sí. Ajá. Exacto, era el intercambio. Bueno, me voy a quedar tanto tiempo y, bueno, pinto un mural. Ajá. Y sí, así fue, casi todo el viaje fue eso, fue ¿Y era ir una intercambiando. Idea tuya, o sí, generalmente proponía? era muy libre, era como, uh-huh. bueno, está, proponé, capaz que ellos tenían algún concepto, no sé, de claro. algo relacionado y tal, yo lo plasmaba. Uh-huh. El viaje también como que me abrió mucho la cabeza en el tema del mundo indígena en el continente, ¿Sí? que nada, que todavía no lo había como... tocado tanto acá en Uruguay, ¿no? Está, uh-huh. yo montevideano también, como no lo tenía tan presente. Como que en el viaje como empecé como a adentrarme en diferentes comunidades indígenas. ¿Sí? En Argentina, en el sur como mapuches, en el noreste con guaraníes, uh-huh. Mapuches en Chile. Y como que empecé a encontrar todo un mundo que me empezó a encantar y como que encontraba como cierta familiaridad de cosas. Uh-huh. Y muchos de los murales trataban sobre eso, como trataba de encontrar leyendas, relatos, historias Ajá. que existieran ahí en ese lugar donde iba a pintar. Y en base a eso me iba manejando las ideas uh-huh. de lo que quería pintar. Y tiene un poco que ver con esta última muestra que tuviste hasta hace poco, ¿no? Sí. En el metro de Montevideo, ¿puede en ser? En el subte de Montevideo. Sí. Y el subte no es un subte, el subte es como claro, una sala de exposición. Sí. Y hasta hace poco estuvo. Sí, estuvo hasta el 9 uh-huh. De ahora, de este mes, claro. Sí. Inauguró el 9 Ajá. y estuvo hasta el 9 más o menos de este mes. ¿Y eran bocetos tuyos, dibujos? Y bueno, por eso, es como todo una concatenación como de cosas de mi vida, en realidad, claro. por eso, que tienen que ver con el viaje, con todo este... descubrimiento para mí, ¿no? De lo indígena, de las raíces del continente. Y cuando llegué a Uruguay en el mediados de 2018, nada, me empezaron como las inquietudes sobre mí, sobre mi familia, sobre el Uruguay, sobre nosotros como población, como nación también. Uh-huh. Y bueno, y arranqué como por eso investigando más sobre todo sobre sí, como leyendas de acá, sobre charrúas, sobre fauna también, fauna y flora nativa. ¿Sí? Y me fui yendo también como a mi familia, ¿no? Como los caminos fueron yendo hacia mi familia y empecé a encontrar una cantidad de cosas que después me fui dando cuenta que ya las sabía hace tiempo también, cosas Ajá. relacionadas con mi abuela, con mi bisabuela, Ajá. Sobre cosas que se contaron en mi familia toda la infancia, toda la adolescencia, y como que nunca le di mucha bola por esto de que, viste, como que en Uruguay no hay indígenas, viste, no hay que venimos todos de Europa, todos bajamos de los barcos, todo ese relato, uh-huh. que es en parte sí es cierto, ¿sabes? Claro, es un país sí. muy de inmigración europea. Uh-huh. También cuando llegué del viaje que venía de Perú, me vine directo para acá, después de estar en una cantidad de comunidades, y mismo estar en Lima, y llegué acá y sí, ves que claro, hay mucha población uh-huh. con ascendencia europea, pero nada, en lo personal y en lo familiar, uh-huh, empecé a encontrar relatos, eso, a mi abuela indígena, de mi bisabuela, de Salto, también del Río Negro para arriba, es otra historia también en Uruguay. Y me fue llevando a investigar eso, a mi familia. Uh-huh. Y bueno, y las historias que había en mi casa, que eran historias, yo qué sé, de la mancha mongólica, que tenía mi hermana, tuvo mi madre, mi abuela también parece que la tenía, por más que no se hablaba mucho de ese tema en ese momento. Y después historias de mi abuela, de primos de ella, que le decían los indios, que andaban ahí en Salto, ¿no? Más en las partes más de campo. Uh-huh. Conocimientos de mi bisabuela de plantas medicinales y cosas que nada, empecé a tomar y dije, fa, mirá, está claro, hay mucho más cosas de, uh-huh, reales de lo que yo pensaba. Y nada, después está de rasgos, de cosas que veo en los rasgos míos, de mi hermano, de mi madre, claro, de mi abuela, decir, bueno, está... yo no soy europeo, no soy 100%, no vengo de ahí, o no tengo tampoco en mi familia las historias de que, uh-huh, capaz que muchos las tienen, del abuelo gallego que, uh-huh, vino y progresó, de, no sé, del familiar italiano. No existían esos relatos en mi casa y había otros relatos que nunca les di mucha bola porque tampoco era como, no sé, es como una cosa de que no se le da mucha importancia, bueno, no, en mi familia por lo menos no se le da como mucha importancia. Y bueno, empecé a rastrear y bueno, y surgieron una cantidad de cosas. Y bueno, y la muestra trata de eso. Básicamente, ajá, son una cantidad de dibujos, ¿sí?, bocetos, bosquejos de mi familia en una especie como de mapa conceptual, ¿sí?, y árbol genealógico, donde pongo a mi familia desde mi bisabuela y mi tía bisabuela, que es como hasta donde pude llegar yo con toda esta búsqueda. Y también lo contrapongo con la historia oficial. Entonces, investigando, bueno, está la conocida historia de Rivera, ¿no? De Salsipuedes, la matanza de Salsipuedes, toda la emboscada. Pero empecé a encontrar otros relatos, ¿no? Yo qué sé, de Yauri, que en su momento era el ministro de guerra, ¿no? Uh-huh. Y que fue el que aprueba para que vaya el presidente Rivera a hacer la emboscada de Salsipuedes. Cartas de colonos que querían que exterminen a los charrúas porque supuestamente eran los delincuentes que robaban ganado. También lo que era el Uruguay en ese momento y lo que es ahora, que es un país ganadero, claro, básicamente. Entonces lo que se precisaba era tierra para criar ganado y seguridad para poder criarlas. Ajá. Entonces, claro, era una molestia también. Sí. Entonces está ahí como un relato oficial, ajá, de la historia oficial, ¿no? Uh-huh. Que es terrible, que duró siglos, que recién en el 85 acá se empezó como a cambiar la visión, ¿no? De decir, ah, mirá, no somos totalmente europeos. Y encontrar relatos también, no sé, el bicentenario, un libro que se saca para el centenario del Uruguay en 1925 que habla sobre que el Uruguay es un país que se puede jactar de que es... el único país de América en no tener indígenas, siendo solamente europeos y descendientes de europeos los que habitan el territorio nacional. Ajá. Como cosas que estaban, tipo, oficialmente se decía, había un relato marcado, ¿no? Claro. Y bueno, nada, encontrar todo eso. Ajá. Y después todas estas otras voces de empezar a encontrar cosas que no era tan así. Por, ajá, eso en el 86, Mónica Sanz, la antropóloga que empieza a investigar el tema de la mancha mongólica y la cantidad de niños que nacían en los hospitales, en el Pereira Rosell, o bueno, en hospitales, por ejemplo, como en el hospital de Tacuarembó, que llega al 50% de personas que nacen con la mancha mongólica, que es una manchita que le sale a muchos niños, sí, sí, en el coxis, uh-huh, y es como un indicio de que puede tener ascendencia indígena, claro, uh-huh, o también africana, uh-huh, pero después hicieron más estudios, sobre todo con el ADN mitocondrial, para determinar que un tercio de la población tiene ascendencia indígena. Claro. Entonces, es como un dato fuerte y relevante, uh-huh, para que cambie el discurso y cambie el discurso oficial, uh-huh, también. Es increíble todo el proceso que te habrá llevado, ¿no? Esta investigación, sí, te imagino, todos estos años de tus viajes, y sí, bueno, el después de regresar a Uruguay. Y bajar, sí. Claro. ¿Y esta exhibición va a seguir en algún otro lugar o ya no tenemos oportunidad de verla? ¿En tus redes está? En las redes está, sí. Igual va a estar el 22 de octubre, ¿sí? Inauguran el MACA, es el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, que es ahí en Manantiales, en Maldonado. Y ahí va a estar hasta fines de noviembre. Hasta ahí es eso. Y nada, bueno, ahí también se va a decir, bueno, yo este es un premio que da la Embajada de Francia. Yo estoy seleccionado entre otros 5 artistas más, somos 6 en total. Y ese día se va a decir, bueno, quién es el ganador o ganadora. Y bueno, ahí se verá. Bueno, el premio es una beca para una residencia artística en Francia. Que también estaría buenísimo, porque también hay toda una historia, ¿no? De esto de los charrúas con Francia, ¿no? Que es como también re simbólico. Vamos a ver qué suerte tengo, pero es muy simbólico. Es muy simbólico porque también, investigando, hay una cantidad de información de, bueno, de los últimos charrúas, ¿no? Esa palabra también, los últimos, como ya está, cerramos acá, ¿no? Fueron los últimos, no hay más después de esto. También como, nada, para seguir trabajando por ese lado. Pero bueno, después quiero ver qué puedo hacer con eso. También me gustaría como llevarlo a otros lados. No sé, también fuera de Montevideo, ¿no? Más para el norte, como que es que tiene otro potencial también, ¿no? Totalmente. Leandro, te pregunto, con respecto a tus murales. Yo sé que hay uno que justo te comentaba en calle Andes, esquina Canelones, que es de Delmira Agustini, un homenaje que le hiciste. Contame un poco sobre ese mural. ¿Cómo surge? Fue un pedido de los vecinos, ¿no? Sí, fue el edificio. De ahí me contactó un vecino para pintar un mural ahí. Y lo único que me dijo que era que tenía que ser como... sobre Delmira Agustini, relacionado con Delmira Agustini, lo único, porque en esa esquina en Andes 1203 o 1103 1206 ahí va, fue donde asesinaron a Delmira Agustini. También, que es como nada, eso, el simbolismo de ese lugar, ¿no? La fuerza de también uno de los primeros femicidios famosos del Uruguay, ¿no? En 1904, sino más, ¿no? O en 1914. Y bueno, nada, entonces la propuesta fue esa, como pintar algo sobre Delmira Agustini. Y bueno, plasmé, me basé en un poema de ella. ¿Cuál era el poema? Claro, fue en el 2020, no me acuerdo, pero... Un lapsus mental. Bueno, pero en fin, un poema de ella. Es sobre ella y habla también sobre el peso del hombre en su vida y en la vida de la sociedad en general. Y sobre todo la sensibilidad o la poca sensibilidad del hombre en ese momento. Entonces en uno es ella retratada en diferentes acciones. Tiene una parte como más sensual también, que sus poemas eran como cargados también. Una parte también como de eso, del peso del hombre. Entonces está con ella, habla como de la piedra y ahí habla como del hombre de piedra, ¿no? Entonces también hay como elementos de esos vinculados a eso. Y después, bueno, es ella más como en una forma de retrato también. Y tiene como varias manos que salen, ¿puede ser? Sí. ¿Eso tiene algún significado, Leandro? Sí, tiene, para mí tiene como un significado más estético, en realidad, y como jugar como de los diferentes planos, ¿no? Sí. Diferentes movimientos, como la pintura en realidad es algo estático, ¿no? Que no solamente lo puedes ver de da la impresión una sola como vez. De que se da como mueve. Una impresión de que hay varios movimientos, de que bueno, hay un movimiento, están sucediendo varias cosas al mismo tiempo. Eso es como un recurso más estético para mostrar eso que otra cosa. Y porque tiene unos colores bellísimos, son como intensos. ¿Los colores que usas tienen algún porqué o es lo que te gusta usar? Es lo que me gusta usar. Sí, generalmente uso, y ahí más todavía. Bueno, uno va cambiando también, por eso ahora capaz que la paleta es distinta, pero usaba una paleta más alta, más fuerte. Y sí, es como solamente era una lección de paleta personal. Claro. Nada más. Y, Leandro, ¿sentís que tus creaciones tienen algo en común, que se puedan relacionar? Viste que a veces ves un artista y decís, ah, es de este artista porque tiene algo que lo identifica. Que lo identifica. Uh-huh. Creo que sí. Viendo lo de afuera, siento que son los colores, no sé por qué. Y puede y ser, las formas, sí, las son paletas, particulares. Sí. Pero no sé qué opinas tú. Sí. Sí, creo que sí. Uh-huh. Yo, es que sí, me puedo dar cuenta si alguien me dice, hiciste tal, hiciste el otro. Uh-huh. Y claro, y son capaz, tienen, no sé, 2-3 años de diferencia y uh-huh. se dan cuenta que sí, que soy yo. Pero claro. Capaz, sí, los colores uh-huh. puede ser, la forma de pintar, pero también, no sé por qué, como que vas cambiando también. Claro, como que tenés diferentes inquietudes y, uh-huh. bueno, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Como que tengo diferentes inquietudes y voy cambiando también como la forma de pintar un poco. Ajá. O capaz que no sé, capaz que eso pienso yo de mi trabajo ser. Y de afuera es como es lo mismo lo que estoy uh-huh. haciendo, pero yo siento como que sobre todo inquietudes personales, claro. Es decir, bueno, y a ver si ahora en vez de si pinto estos dos colores así, si lo no sé, lo pinto de otra forma, ¿no? Ajá. Como uh-huh. diferentes pruebas que claro. Y que quizás viendo algo más actual con lo que cuando recién empezaba, sí hay una diferencia más grande. Y no sí. me imagino cómo vas a llegar dentro de, no sé, 20 años, lo que será, lo idea. Que pintes, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Ni idea, capaz que, por eso no sé, sí. pinto. Porque también, sí, la forma ha variado y uh-huh. también como el soporte también, por eso, no ¿sí? sé, como arranqué por eso con una inquietud como más de la caricatura y ajá. ya no hago más y claro, no sé, la ilustración editorial también como que uh-huh. fui dejando, no sé, ahora estoy no sé, pintando murales, pero sí. Puede ir cambiando, sí, evolucionando. Uh-huh. Sí, en principio sí seguir haciendo cosas, ¿no? Claro. Dibujando. El dibujo es re fundamental también para mí como ajá. la pintura sí, pero como ¿sí? que el dibujo es como también esta muestra es todo dibujo también sí. porque es como lo más yo lo sentía que tenía que hacer todo en dibujo en dibujo tipo lápiz, sí, lápiz no carbonilla sí. y dibujar uh-huh. porque es como lo primero que uno hace también uh-huh. como dibujar después capaz uh-huh. que agarras pinturas y cosas por lo menos yo no en mi experiencia siempre sí. fue el dibujo lo esencial ahí va, lo esencial lo más primitivo en mí siempre fue el dibujo. Entonces creo que eso siempre claro. va a estar presente. Pero incluso sí. en tus murales empezás con un trazo más fino, como el dibujo mismo. Claro. Y sí. luego como que se empieza a rellenar y con todos los colores. Sí, está increíble, la sí, verdad. Sí, sí, tiene un proceso el mural uh-huh. que es llamativo también por las formas de sí, sí. la metodología, digamos, que, uh-huh. que uso para pintar. Y los dibujos en comparación del mural tarda mucho más tiempo, ¿no? Pero he visto algunos videos, por ejemplo, en tu página, que la podemos comentar a tu Instagram. Sí, obvio. ¿Cómo es que lo tenés por ahí seguramente claro? Es El Reina. El Reina. Guión sí. bajo El Reina. Guión bajo El Reina. Perfecto. Sí. Ahí están todas tus creaciones que están increíbles. Ahí hay de todo un poco. Y, sí. y bueno, te lleva mucho tiempo porque he visto algunas que no pasa. Está el sol de una forma y el sol no cambia mucho. Entonces como que en 4 horas ponele capaz sí. que ya tenés algo terminado. Sí, depende. Depende ¿sí? depende sobre todo el tamaño del claro. muro. Eso es lo fundamental. Uh-huh. Porque hay muros que sí necesitas grúa, hay muros que bueno ¿sí? con andamio se puede hacer, digo, no sé, hay otros que son a nivel de piso, otros con escalera. Claro. Depende sí, del tamaño, uh-huh. de la complejidad, uh-huh. Pero generalmente un muro y sí, pues, no, bueno, 2 días, ponele. ¿Dos como, días? Sí, ajá. mínimo. Se puede hacer algo en un día, pero nada, claro. no sé, como... Yo tiré de ignorante, ¿no? 4 horas es nada, es no, nada. No, 4 horas sí, no, seguro. No, 4 horas no. Es no, que no en esos nada. Videos no. parece que fue un segundo y... Ah, no. Increíble. No, generalmente sí, como mínimo 2 días, tipo uh-huh. 2 jornadas, ¿no? De, uh-huh. de 8 horas, sí. Claro. Sí, es un trabajo normal, 8 horas. Sí, sí, es un trabajo, sí, totalmente normal, sí, sí, sí. Leandro, ¿te parece si vamos a la tanda y Dale. Cuando regresemos te sigo preguntando alguna Dale. Cosa más? Vamos Obvio. A la tanda. Muy bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Leandro Bustamante. Él es artista visual. Me estuvo comentando de sus viajes, de sus últimas exposiciones. Sí, es lo mismo. Sí. Que ahora va a estar dentro de poco de vuelta con sus bocetos y toda esta historia enorme que está buenísima sobre, bueno, los orígenes de su familia, Uruguay y demás. Sí. ¿Qué habías dicho que iban a estar el 22? Va a estar inaugura el 22 de octubre y va a estar hasta fines de noviembre en el MACA, ahí en Punta del Este, en Manantiales. Y bueno, estuvimos conversando también sobre algunos murales y justo antes de irnos a la tanda, Leandro me comentaba sobre algunos códigos que hay entre artistas callejeros, entre el arte urbano, que me impresionó bastante. ¿Nos podés comentar alguno, Leandro? Bueno, como respetos que hay entre uno y otro. Es sobre todo está un tema de respeto, claro, porque hablábamos de esto de que, claro, dejas la obra y que pueda pasar, claro, una vez que la terminás. Claro. Y bueno, es un poco de suerte, de que, bueno, que la obra quede ahí y se mantenga, o que pueda ser intervenida así al día por otro artista. No, y bueno, otro grafitero, o bueno, o por otras cosas, por eso te decía, como publicidades también callejeras, de cartelería, campañas políticas, cartelerías más domésticas, de gente con algún emprendimiento, va y pone también, o sea, puede correr riesgo, pero nada, porque más que nada por eso, porque es como la ciudad es como un organismo, ¿no? Entonces todo el tiempo se va moviendo y nada, funciona así. Pero después en el arte urbano, el código, más que nada, es el respeto, ¿no? Respeto de que si alguien hizo algo y vos lo ves porque entendés y te das cuenta que es algo nuevo, ir y taparlo, pintarlo encima, sería como una falta de respeto en realidad y seguramente venga y te tape. Pero nada, tenés como que ir viendo cómo está el muro, ¿no? Y si tenía algo si tenía algo y es viejo, bueno, ahí nada, lo podés tapar, ¿no? Y a veces hay muros que capaz que le pegaron un cartel y eso ya da pie a que otro, bueno, pueda venga. Claro, y, sí, es como el primero que arranca y pone algo, después viene otro y firma, y después viene otro y le pega otro cartel, y de repente, claro, y después llueve, claro, porque eso es como la interacción humana, y después está como la interacción de la naturaleza, ¿no? Digo, llueve y se barre parte del cartel y hay barro y la pared se ensucia y el hollín y ya te das cuenta que se intervino por varias formas y bueno, nada, y es como una carta que te dice, bueno, ahora sí podés intervenirlo de nuevo, va a tener un periodo y se va. Pero como parte del arte urbano es eso, como lo efímero de las piezas también, de que vos lo haces y te desprendés. Claro. De eso. Y te comentaba eso de la foto, que muchas veces el registro, capaz que es como muchas veces una parte fundamental del muro es tener registro de lo que hiciste porque no sabes cuánto puede durar o qué puede pasar con eso. Claro, y a vos como artista también te sirve para que, bueno, eso se va compartiendo ahora el mundo de las redes y la gente puede conocer mucho más tu arte, ¿no? Llegar. Claro, sí, tal cual. Sí, también creo que el arte urbano sí tiene, no sé, como una... Si bien, no sé, hubo como diferentes olas, capaz que en el 80, en los 70, o bueno, o el muralismo más a principio de siglo, no sé. Tiene como un auge ahora, no sé, hace 10 años o un poco más, también por la tecnología, no sé, de eso de que la gente comparta muros, sí. Totalmente, bueno, es parte. Y poder registrarlo enseguida también. Claro, ¿no? Claro. Leandro, también trabajás sobre otros materiales. Sé que vendés cuadros, por ejemplo, en tus redes. También la gente puede acceder a esos. ¿Cómo hace la gente, por ejemplo, si quiere un cuadro tuyo? ¿Te escribe? Me escribe. Sí. Generalmente sí, por Instagram. Es como el lugar donde más me comunico. Y sí, pinto cuadros. También hago grabados linografía y alguna serigrafía también. Como que sí, experimento con otras cosas más más de taller, ponerle así, que son todas áreas más de taller. Que yo conozco, perdona mi ignorancia, papel, lienzo y bueno, hasta por ahí, capaz que madera. Pero entonces, ¿cómo es? ¿Cinegrafía? Linografía. Linografía es linóleo, que es un material que es tipo como una goma. Ajá. Y lo que hago es como dibujo en la goma. Sí. Después se saca material con una gubia, que es la herramienta. Eso se entinta. Sí. Se pone un papel. Sí. Y se pasa por prensa. Claro. Una prensa. Son como los primeros métodos de impresión que hubo. Ajá. En realidad. Ahora tienen como un carácter mucho más artesanal. Claro. Y sacás series de una pieza. Porque no es único como puede ser un lienzo, ¿no? Que termina claro. siendo único. Saco series, no sé, 30 copias del mismo, ¿no? Porque es como una matriz que tenés y de eso sacás varios. Como para estampar un material y podés repetir uno de... como que sea la misma pieza, claro, el mismo, igual. Lo repito, claro. Sí, 30 veces. Entonces saco una serie con tal dibujo, con tal diseño que hice, saco 30 copias de eso. Está buenísimo, la verdad. Son como series limitadas de ese trabajo. Uh-huh. Que casi toda, eso son sí, técnicas de impresión antigua, como la primera, eso. Uh-huh. La linografía viene de la xilografía, que era en madera. Sí. Que lo mismo, tenés una plancha madera y vos con la gubia devastás el material, no haces un dibujo, ¿no? Sí. Y le vas sacando y lo que queda del dibujo lo entintás y lo pasás por prensa con un papel y vos sacás el papel. No. Está buenísimo. Siempre te comento, sos el tercer artista que viene al programa. Mirá, y siempre me llevo algo como, no sé, alguna forma de crear alguna cosa y datitos que uno va coleccionando. Te pregunto, Leandro, ¿qué es Casa Juan? Bueno, Casa Juan es el taller ¿sí? que comparto con otros 10 artistas. Somos 10 artistas. Sí. Varios somos muralistas. Sí. También hay una fotógrafa, un ilustrador, diseñadora gráfica. Ajá. Es como un colectivo de artistas que tenemos una áreas casa. Tocan, claro. Ahí en Ciudad Vieja. Y bueno, es como nuestro espacio de trabajo. Ajá. Sí, yo tengo mi taller donde ahí, bueno, pinto, hago esto de los grabados, o bueno, hay días que toca compu y es trabajar en la computadora, hacer bocetos, para algún mural o algo, nada, siempre es como más digital el trabajo de diseño, ¿no? Para hacer la propuesta. Entonces sí, es como el espacio que nada, que voy a trabajar, si no es trabajar pintando un muro afuera, voy al taller a trabajar. Que nos decía Leandro que es como, son varias horas, 8 horas mete un día y 8 horas al siguiente, o sí, capaz sí. un poco menos, pero... Sí, o más, hay jornadas de más, sí, hubo sí. jornadas de sí pintar 14 horas todo el día y... Sí, es, un montón. Está lindo, el mural además tiene eso de obra también, como de que nada, tenés que ir, armar andamios... Uh-huh. Subir andamio, bajar andamio, subir tacho, bajar tacho, no sé. ¿Y vas solo o te acompaña alguien? Porque digo... Generalmente solo, sí, son trabajos... Pero hay veces salen sí trabajos en conjunto con amigos, compañeros del taller y también sí, trabajamos varios en alguna cosa puntual. Uh-huh. Pero de repente sí hay muchos trabajos que son sí solo, nada, porque es como trabajos más chicos o... O sí, o porque nada, da para hacerlo una persona. Claro. Perdona que voy y vengo, pero sí, en Casa Juan, Leandro, sí. ¿Brindan talleres a público? No, generalmente no. Hacemos, en Casa Juan, el año pasado hicimos como un ciclón, que fue un ciclo de talleres que hicimos, que ganamos un fondo, un FEFCA, el Fondo de Estímulo de Formación Creativa para las Artes, ¿sí? Del MEC, y nada, hicimos un ciclo de talleres donde cada uno, bueno, de a pares, hicimos como diferentes talleres, un taller de dibujo, taller de retrato, taller de serigrafía, ¿sí? Charlas de ilustración, charlas de muralismo, pero fue puntual para eso. Claro. Sí. ¿Y eso se volvería a hacer en otro momento? O sí, tenemos ganas. Tenemos ganas como si abrir la casa como para hacer otras instancias. Y otras instancias así, más así de taller. Sí, no nos gustaría. Claro. Sí. Pero, son cosas como que llevan tiempo de como organizar, somos totalmente. Varios, tenemos que ponernos de acuerdo, ver cómo se hace. Pero después lo que hacemos mucho es como abrir la casa para eventos puntuales. Sí. Nada, hacemos ferias de arte y abrimos la casa. Ajá. Ahora no hacemos tanto, pero era antes de la pandemia hacíamos como jams de dibujo, que era nada, ir una tarde, no sé, un jueves de tarde, viernes de tarde, a dibujar. ¿Sí? Podías ir y nada, había para dibujar y compartir y conocer otra gente que esté en la misma. Uh-huh. Y nada, era sí, como abrir el taller para compartirlo. Claro. O sea que principalmente el lugar es su espacio de trabajo tuyo y de los otros. Claro, artistas, sí, es como el espacio de trabajo y sí. Claro. Sí, el depósito de pinturas. Uh-huh. Y dos por tres capaz que abren para el público y yo qué sé, la gente puede ir a adquirir algo de claro, trabajo. Sí. Claro, sí, perfecto. Sí. Igual nada, eso cada uno también si se contactan o sea por Casa Juan, el Instagram de Casa Juan o el Instagram de cada uno. Sí. También estamos ahí, se puede coordinar, pero si no eso abrimos... Bueno, ahora abrimos para el patrimonio, para el Día de Patrimonio. También estuvimos abiertos y ahí como que se puede visitar los talleres de cada uno, el espacio. ¿Sí? Y quedarse ahí, compartir, comprar, si querés comprar alguna cosa también. Perfecto. De varios de nosotros, o de repente invitamos también a algún otro colega de la vuelta y... Y también está... Pero nada, sí, la casa está abierta también para el que quiera también visitarla y conocer. Compartir el Instagram para que lo sigan, que ahí suben un montón de cosas que supongo que también comunicándose por Instagram capaz que a alguien le interesa determinar. Claro, sí, también. Sí, sí. Muchos sí se comunican por el Instagram de Casa Wang, que le interesa el trabajo de tal es artista. ¿Casa Wang? ¿Todo es junto, Casa me Wang, parece? Todo junto. ¿O separado? No, todo junto, todo así. Junto. Casa Wang. Casa Wang. W-A-N-G. Perfecto. ¿Y hace cuánto integras? ¿Cómo surge este lugar? Este espacio, bueno, surgió en él, yo no lo integro desde el principio, pero surgió como en el 2014. Mirá. Y fue como una casona que le dieron a dos muralistas en ese momento. Fue Alfalfa y a Juan. Hoy el que está es Juan. Y después fueron integrando otros artistas. Bueno, el colectivo de Licuado, después Noé, Ceci, fueron llegando. Hubo más gente que después se fue, como que se va moviendo la gente que está y que no está. Claro. Desde el 2014, digamos, y yo entré en el 2018. Fue como después de que vine de este viaje, empecé a integrar la casa también. Pero nada, es como... como la integré, nada, conocí a unos de ellos y bueno, a mi vuelta como que me invitaron a formar parte del colectivo y me encantó y desde ahí estoy. Claro. Sí. Y hasta, bueno, ojalá que siga eso y que hagan eventos, que sí, está sí, buenísimo. Sí, estamos... Los invito a quienes nos estén escuchando a seguir el Instagram, bueno, de Leandro, _elreina. _elreina. Y Casa Wang, todo junto. Todo junto, sí. Y bueno, Leandro, me quedó pendiente preguntarte para así ya poder irnos. Te dejo libre. Bueno, una cosa que me comentó un compañero de la radio es que si existía una especie de mapa que nos guiara por la ciudad de Montevideo para encontrar tus obras. Y si no existe, es una genial idea. Sí. Pero nada, eso por un lado, comentario así. ¿Y siempre haces pedidos o hay veces que vas y te encontrás un muro, te gusta y intervenís? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, ahora, bueno, ahora hace tiempo, bueno, este año capaz que no, tengo varios muritos así que veo y me encantaría pintarlos, pero sí, surge, sí, pinto así que veo un muro y voy y lo pinto, o si es de algún vecino voy y le pido permiso y después sí, trabajos puntuales, pero sí, ambas, las dos, sí. Te imagino en los ómnibus mirando por la ventana, fichando lugares. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Veo muros, tengo una cantidad de muros, sí, ya bichados. Bueno, espero. Pero nada, lleva también su tiempo. Claro, ponerse claro. A hacerlo, pero... Horas, que yo estoy impresionada, la verdad. ¿Cuánto rato? Sí. No. Increíble. Bueno, Leandro. Y después lo que me decías, eso de si existe un mapa. Sí. Hay un chico, Manu Ribor, que es como el que. Es un gestor de arte urbano, es como un promotor de arte urbano de acá, conoce muchos muros, es como alguien que le gusta mucho. Fue uno de los que dio bueno, hubo una charla también de lo que es la gestión del arte urbano. Sí. Cuando hicimos este ciclón en Casaguán. Él tenía un mapa que era Street Artui. Ajá. Es en realidad el Instagram, existe un Instagram, y sí, creo que en el Twitter también está como Street Artui. Que bueno, él cuelga muros y va promocionando diferentes muros, contando las historias de cada muro. Y él, en esa, ahí puedes encontrar, o bueno, si lo googleás también, Street, sí, Art UI, hay un recorrido. Él va actualizando, no sé qué tan actualizado está ahora, pero, ajá, tiene bastante actualizado, ah, buenísimo, todos los muros que hay en Montevideo, uh-huh, y en otras ciudades de Uruguay. Está genial. Es, sí, un lindo paseo, un domingo de tarde. Sí, re. Sí, es, sí, muy lindo paseo. Sí, sí, te podés encontrar con cosas. Sí, la verdad. Sí. Bueno, Leandro, entonces nos despedimos. Bueno. Muchas gracias por haber venido. Bueno, fue gracias un placer, a vos. Realmente. Igualmente. Y nada, quedamos al contacto para el futuro, dale, espero. Claro que y sí. Y bueno, estamos a jueves, no, nos retiramos y que pasen muy bien.